Una chanchicha. Una chanchicha a punto de parir, doctores y doctoras con su bisurrí, pero un doctor se equivocó y salieron los cerditos bailando rock and roll. Una chanchita a punto de parir, doctores y doctoras con su bisurrí, pero un doctor se equivocó y salieron los cerditos bailando rock and roll.